Santiago y Ucuyachi. Me estoy alejando y me voy a Estados Unidos. Pero qué triste me voy, mi familia y mis amigos piden que pronto regrese, que no los eche al olvido y que siempre los recuerde. Paso ya por San Lorenzo, también San Jorge y Nuchita. Mi San Marcos te recuerdo por tus mujeres bonitas, Tamazol y Mariscal, adiós mi oaxaqueñita. Y ese es el ritmo inconfundible, nada más y nada menos que de la luz verde de Acapulco, Guerrero, México. Zapateadito. Del Monte les mando un cordial saludo desde la frontera norte a los amigos de Putla, Tlaxiaco y Pinotepa, mi Oaxaca tan querido. Por toditas sus bellezas me despido, mis paisanos, pero pronto volveré a convivir con ustedes, ferias que no olvidaré. Adiós sus lindas mujeres, siempre las recordaré. Mandamos un saludo a toda la raza que se encuentra en la Unión Americana, allá para mi compadre Israel Herrera, para mi amigo Vargas y para mi amigo El Huitre. Reciban un saludo de sus amigos de la luz verde de Acapulco, Guerrero. Zapateadito, ¿eh?